radiante cabellera como el sol peregrina que dejaste tus lugares, los abetos. Son las 6 de la tarde, estuvimos escuchando música con la orquesta típica de Yucaltepec. Estos temas como Peregrina, Rayito de Sol, Aires del Mayab y Yucalpeti. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vámonos a enlazar nuestros micrófonos hasta el auditorio de Radio Universidad, a donde se llevará a cabo en vivo la transmisión de este programa con el coro de la Universidad Veracruzana. Pues vámonos en un momento, se hará el enlace, pero por mientras siga escuchando música con la orquesta típica de Yucaltepec. Yo jamás hubiera salido de mi vida con una santa esposa, tendría el refrigerio de conocer el mundo por un solo hemisferio. Tendría entre corceles y apeos de labranza a ella como estaba bienaventuranza. Quizá tuviera 2 hijos y los tendría sin un remordimiento ni una cobardía. Quizás serían huérfanos y cuidándolos yo, el niño iría de luto, pero la niña no. El niño iría de luto, pero la niña no. Corazón, te reservo el mullido descanso de la coqueta villa en que el señor mi abuelo contaba las cosechas con su pluma de ganso. Y si la villa enfrente de la jocosa luna me reclama la pérdida de aquel bien que me dio, solo podré jurarle que con otra fortuna el niño iría de luto, pero la niña no. El niño iría de luto, pero la niña no. ¡Oh! Salido de mi villa con una santa esposa, tendría el refrigerio de conocer el mundo por un solo hemisferio. Tendría entre corceles y apeos de labranza a ella como octava bienaventuranza. Quizá tuviera 2 hijos y los tendría sin un remordimiento ni una cobardía. Quizás serían huérfanos y cuidándolos yo, el niño iría de luto, pero la niña no. El niño iría de luto, pero la niña no. Corazón, te reservo el bullido. Radio Universidad Veracruzana presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas tardes. De verdad, nos da muchísimo gusto encontrarlos nuevamente en este espacio que le dedicamos cada mes al coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde calurosa y fresca al mismo tiempo, bueno, se han dado cita al auditorio de Clavijero 24. En esta ocasión dirigidos otra vez por la maestra Adriana Sanabria Lorenzo. Y bueno, al público asistente a Radio UV, por favor, brindémosles un aplauso grandioso al coro de la UV, por favor. Bueno, el programa está integrado por, es muy ecléctico. Vamos a escuchar en primer término a Brahms, después escucharemos a Félix Mendelssohn Bartholdy, a Pau Casals, a Javi Bustos, a Antonio Lauro, a Eliseo Grant, a Electo Silva, recientemente fallecido, seguramente habrá un comentario por ahí al respecto. Y bueno, pues soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida, y pues sin más preámbulo vamos a escuchar al coro de la Universidad Veracruzana con esto que es Ave María de Johannes Brahms, Opus 12. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, les doy la forma de contacto, 2281-040477. Escuchemos. Escuchamos al coro de la Universidad Veracruzana que esta tarde nos acompaña en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en clavijero número 24 y nos interpretaron de Johannes Brahms el Ave María Opus 12. Y ya tenemos un mensaje, chicos del coro, se los voy a leer. Dice, hola, buenas tardes, gracias por su transmisión y hacernos muy amena esta tarde de lluvia con el coro de la Universidad Veracruzana. Espero que algún día vengan a deleitarnos aquí a su colegio preparatorio de Jalapa. Saludos a la maestra Ednita nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por estos mensajes. La verdad es que siempre es importante tener una retroalimentación de la audiencia que nos escucha. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar Jack Lear de Félix Mendelssohn Bartholdy. Estamos en vivo desde clavijero número 24, Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Escuchemos entonces esta obra de Félix Mendelssohn Bartholdy. escuchamos de Félix Méndez Bartoldi, esto que se llamó Jack Lead, con el coro de la Universidad Veracruzana. Y ahora vamos a preguntarle al maestro Jorge, que siempre tiene a bien hacer unos comentarios del programa que nos presentan, algo al respecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paco. Aquí, pues otra vez, contando un poco de lo que se está tratando este programa. En esta ocasión, como bien anotaste, trajimos un programa un tanto ecléctico. Estas dos obras pertenecen al periodo romántico. La primera obra de Johannes Brahms, que justamente fue escrita por allá de 1858, y a él le gustaba bastante trabajar con voces femeninas, tanto es así que él tenía un coro justamente a su cargo y estrenó esta obra precisamente, lo cual es muy muy interesante porque él la estrena un año después, y siempre es, para mí es como un acontecimiento muy significativo el hecho de que el mismo compositor haya estrenado la obra, y nosotros, gracias a esta magia que es la partitura y la transmisión de la música de generación en generación, podamos como escuchar esos ecos de lo que pasaba en esa época. Si bien el coro para el que se escribió no era un coro tan numeroso como el nuestro, porque estas obras justamente, si recordamos, estaban escritas para personas no profesionales del canto, sino para amateurs mayormente, que interpretaban las obras en casa. Y en este caso, en el caso de la obra, justamente sí, Brahms, que era todo, obviamente un profesional, la pudo estrenar con su coro, ¿no? Y después escuchamos una pieza maravillosa, muy muy dramática, ¿no? O sea, pudimos escuchar como muchos colores y muchas texturas, y nos vamos a dar cuenta por qué Mendelssohn escribió de tal forma este Jaglid. Es un poema de Eichendorff, que la traducción diría más o menos algo así: por las copas temblorosas cae un rayo dorado profundo entre las cimas del valle nebuloso. A lo lejos resuena desde el castillo la llamada del cuerno de caza. Relinchan los caballos. Aire, al aire. Ora campos y lagos, ora el paso de las nubes. Viéndose profundas brilla en el vuelo vertiginoso. Pronto la oscuridad nuevamente oculta al jinete y al caballo. Oh amor, déjame ir. Siempre más y más lejos se expanden los sonidos a través de bosques y praderas. ¿Hacia dónde? ¡Ay! ¿Hacia dónde? Y después, justamente cuando pasamos al tono mayor, es el último verso, que dice así: frescura regocijante, gozo dulcemente terrible, alto flamean los arbustos, libre palpita el pecho. Y a través de esta música increíble es que los compositores quieren dibujar todas estas palabras y tratar de, pues no solo de hacer música bella al oído, sino que nuestra imaginación vuele con ellos, ¿no? Bueno, y enseguida vamos a presentar ahora sí una pieza sacra, en este caso, que fue escrita por ahí de 1932 por otro enorme Pau Casals, que todos conocemos, que él fue un gran violonchelista, pero no solo un gran violonchelista, toda una figura en la música, porque él incluso desarrolló una nueva técnica de tocar el cello. ¿Estoy en lo correcto, queridísimo David? Claro, gracias. Es que aquí tenemos al maestro David, que por supuesto que él sabe más al respecto de lo que yo estoy diciendo, pero eso, así es. Pero me puse a leer, te juro que hice mi tarea. Bueno. Y entonces, Pau Casals no solo era un gran chelista, sino también era un compositor, un director y además un profesor. Él se dedicó mucho a rescatar la obra de Johann Sebastian Bach, y en ese sentido podemos ver su apego hacia esta música. Vamos a escuchar ahorita, la maestra Sanabria nos va a decir en un momento sus impresiones acerca de la forma de la obra, de cómo es que Casals construye o qué lenguaje utiliza, pero vamos a escuchar mucho de este amor de Casals a esta música antigua. Y el texto que él musicaliza es un responsorio del libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, el libro de las Lamentaciones dice literalmente: vosotros, todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentado, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira, que se refiere justamente a la escena en la cual María está sufriendo la muerte de su hijo Jesucristo. Pero el responsorio fue transformado por ahí en la Edad Media, y el canto gregoriano que fue el primer responsorio del cual se tiene datos, O Vos Omnes, hace una pequeña variación y entonces dice: oh, todos aquellos que caminan el camino, vean y atiendan si hay alguna pena como mi pena. Y luego viene otra vez: atiendan toda la gente de este mundo y vean mi pena, si es que hay una pena como la mía. Casal solo toma la primera parte y hace esta maravillosa obra, O Vos Omnes. Pues muchísimas gracias, maestro Jorge, por todos estos comentarios que hacen un contexto muy interesante de lo que estamos escuchando con el coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde nos acompaña como cada mes. Siempre le dedicamos un espacio al coro de la Universidad Veracruzana. Y antes de continuar con esto, quiero leer lo que nos dicen las personas que tienen a bien escribirnos. Una felicitación al coro, amenizan muy bien y con la lluvia y se antoja escucharlos con un té maravilloso, por supuesto que sí. Muchas gracias por enviarnos esta felicitación al coro. Y bueno, entonces escuchemos de Pau Casals esto que es O Vos Omnes, con el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la conducción en esta ocasión de la maestra Adriana Sanabria Lorenzo. Escuchamos con el coro de la Universidad Veracruzana Obos Ovnes de Paul Casals, y estamos en vivo transmitiendo por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Quiero leer algunos mensajes que nos están llegando. También quiero comentar que estamos transmitiendo este recital por Facebook Live hacia todos los sitios del mundo. Entonces tenemos a ese respecto algunos comentarios. Por ejemplo, Juan Salvador nos dice: qué genial, felicidades por la innovación de recitales online. Felicidades. Aileen Sullivan dice: que viva el coro de la UV, por fin los veo, los escucho, ya que nunca los alcanzo en vivo. Entonces, muchas gracias. Bonico UK dice: mucho tiempo de no escucharlos, un saludo especial al maestro Samuel Alamilla, gracias por transmitir. Bueno, también tenemos otro. Bueno, te diremos después con las felicitaciones. En fin, bueno, maestro Jorge, ¿qué vamos a escuchar? La siguiente obra es una obra muy interesante también en muchos sentidos. Es de un compositor que él justamente declaró en alguna entrevista que no había estudiado jamás música, ni solfeo, ni absolutamente nada, y de repente empezó a hacer música. Y ahora sí que pues, se ve que el hombre es muy inteligente, es un médico español. Nosotros tenemos la partitura y está autografiada como Javi Bustos. Su nombre completo es Javier Bustos Sagrado y nació allí en España en 1949. Justamente también comenta en esa entrevista que su música fue un tanto malentendida de pronto, porque llevó justamente un Ave María a un concurso y fue absolutamente descartada en primera instancia porque el jurado la encontró muy, muy romántica, muy poco sacra para poder calificarla, y después la venganza del público pues le ha dado la razón, porque él dice que es una de sus obras más populares y mucho más conocidas, ¿no? Este Ave María que fue descartado. Él dirige un coro también y tiene muchas obras. Nosotros vamos a interpretar esta obra que se llama Laudate Pueri, y que es justamente un salmo que más o menos, bueno, no más o menos, la traducción diría: alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se baja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. En esta ocasión, esta obra es para coro mixto y para soprano, y nuestras sopranos solistas, solistas van a ser la maestra Marta Díaz Ordaz y la maestra Patricia Escudero. Entonces, esto vamos a interpretar Laudate Pueri Dominum de Javier Bustos Arana. Muchísimas gracias a Meto Jorge Rubio, y bueno, les voy a recordar la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíen algún mensaje. También les recuerdo que estamos por Facebook Live. Es el coro de la Universidad Veracruzana en su concierto mensual para Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos entonces. Oh! 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo este recital del coro de la Universidad Veracruzana correspondiente a el mes de junio. Y lo que acabamos de escuchar fue Laudate Pueri de Javi Bustos. Y bueno, vamos a cambiar ahora de género. ¿No es así, maestro Jorge Rubio? Perdón, soy muy popular con mis compañeras, perdón. Vamos a cambiar, claro que sí, de género, y vamos a interpretar esta vez, ahora sí que pasamos de España y nos llegamos a Venezuela, justamente. No, a Tlaxcala no, a Venezuela, yo vivo en Tlaxcala, pero no, todavía no cantan mis obras, espérense, no es cierto. Vamos a Venezuela justamente a interpretar uno de los 5 madrigales de Antonio Lauro. Antonio Lauro, un compositor contemporáneo venezolano, yo creo que el más afamado de Venezuela. Sobre todo personalmente yo lo conocía mucho por sus composiciones para guitarra, los valses venezolanos, que son una cosa hermosa y obligada para todos los guitarristas. Escúchenlo bien, guitarristas, donde quiera que estén, si no tocan esos, o sea, deben tocar los valses venezolanos de Antonio Lauro. Él hace estos 5 madrigales y vamos a interpretar uno de ellos, que es un poema de otro venezolano, Alberto Arbelo Torrealba. Él nacido en 1905 y fallecido en 1971, y es el poema número 5 de su libro Cantas, así se llama ese libro de poemas. Y este poema fue escrito por allá de 1932. Antonio Lauro hizo esta musicalización en forma de madrigal en 1956, y van a escuchar la letra. Yo creo que no necesito decirles de qué se trata porque está en español, pero es un poema muy melancólico que sin embargo nos recuerda también a lo que pasó con Mendelssohn, porque al final termina en un acorde mayor, y a pesar de toda la melancolía que el poema y el madrigal quiere comunicarnos durante todo el trayecto, al final hay un rayo de esperanza al reencuentro de la felicidad y del amor. Esto es Allá va un encobijado, justamente de Antonio Lauro. Gracias, maestro Jorge. Y sí, efectivamente, este tema a mí me puede fascinar. Creo que es de las cuestiones corales que más me gustan, porque la música es dulcemente dolorosa, si podríamos atribuirle algún título. Pero bueno, vamos a escuchar al coro de la Universidad Veracruzana con este tema maravilloso de Antonio Lauro, que es Allá va un encobijado, con un texto de Alberto Arbelo Torrealba. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia de Radio UV 90.5 de frecuencia moderada, y también por Facebook Live, y gracias a los buenos oficios de nuestro querido Aldo Camacho, que se encarga de estar en las cámaras. Vale, muchísimas gracias, Aldo, y escuchemos entonces Allá va un encobijado con el coro de la Universidad de Veracruzana. Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Vamos a mandar saludos a Arturo May, quien nos dice: buenas tardes desde la Ciudad de México, los escuchamos en todos los conciertos que transmiten. Saludos al maestro Ernesto May, muchas gracias. También tenemos otro mensaje: hola, buenas tardes, es un placer escuchar este maravilloso coro. Un saludo cordial para ellos y espero que algún día los escuche en vivo aquí en Córdoba. Un saludo desde Córdoba de Jeffu Solís. Muchísimas gracias. Y también a Claudia Barradas, que está pendiente de la transmisión por Facebook Live. Bueno, vamos a seguir escuchando el coro ahora con esto que es Negro Bembón de Eliseo Grenet. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Y también por la red en www.v.mx/radio. Tengo la transmisión por Facebook Live. Muchas gracias. Escuchamos Negro Bembón de Eliseo Grenet en un arreglo del maestro Electo Silva, quien desafortunadamente nos ha dejado hace pocos días, pero yo quisiera platicar con Adriana Sanabria, la maestra que está dirigiendo el coro en este momento. Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en este espacio tan maravilloso y que ya se hace un espacio para la música coral. Muy importante, la verdad. Bueno, en la tarde de hoy estamos presentando un programa que yo siento que se caracteriza por el contraste. En la primera parte, como pudimos escuchar, hicimos un bloquecito romántico con dos de los compositores, como dijo Jorge, más representativos del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX alemán, del romanticismo. Y seguidamente escuchamos de dos compositores españoles del siglo XX, muy importantes, aunque no es para la música coral, muy importante para el lenguaje coral, y dos composiciones sacras que se caracterizan un poco por tener elementos no sacros, o lo que estamos acostumbrados como sacro. La anécdota que hacía el maestro Jorge sobre la composición Ave María de Javi Busto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. La misma obra, el Laudate Pueri, tiene muchos elementos de la música popular, de música medieval, de armonías estridentes del siglo XX, y es lo que hace muy llamativo el Laudato, y se sale un poco del lenguaje acostumbrado como sacro. En cambio, Lobos Omnes, al ser un compositor que está muy legado a la música sinfónica, como el chelista Pau Casals, el lenguaje es muy romántico, pero en ese tipo de lenguaje el fraseo más a la cuerda, como si fueran cuerdas, los fuertes beats como un vibrato de cuerda, un poco ese manejo. Y bueno, para finalizar el programa, sí, un poco nos relajamos un poco para culminar con una parte latinoamericana, con esta canción venezolana y música cubana. Así es, bueno, este es el Electo Silva. Y bueno, evidentemente esto es una pérdida para la cultura mundial. Ustedes seguramente han pensado Pues más que nada, ojalá que nunca se pierda la tradición de tener arreglos del maestro electo en un programa coral, porque siempre se disfrutan ya tanto por el público como por el coro, y es una manera de mantener viva su música, su legado. Muchísimas gracias, maestra Diana. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar, bueno, quiero decir que Negro Bembón, que fue lo que escuchamos hace un momento, el arreglo era del maestro, es del maestro. Sí. Y seguimos en el ámbito caribeño, cubano. Vamos a escuchar esta pieza que se volvió famosísima cuando esta agrupación cubana ganó un Grammy en esto que fue el Chan Chan de Buena Vista Social Club. Y bueno, vamos a escuchar entonces este tema con el coro de la Universidad Veracruzana, Chan Chan, de Francisco Refilado, por País Segundo, también desaparecido recientemente. Y bueno, escuchemos Chan Chan. Les recuerdo la forma de contacto, 2231-040477. Estamos con el coro de la UB en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana y también por Facebook Live. Envíenos algún mensaje. Escuchamos Chan Chan con el coro de la Universidad Veracruzana. Quien nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo en vivo el recital del coro de la Universidad Veracruzana esta tarde de junio en el auditorio de Radio UV en vivo. Y bueno, vamos a escuchar a continuación Cochero Padre. Esto es de Jesús Guerra y es una guaracha. que escuchamos es al coro de la Universidad Veracruzana, que está en vivo desde el auditorio de Radio V, de esta radio coro universitaria, y Claudia Marín nos dice miércoles de bella música. Y lo que escuchamos es Cochero Pare, y si escucharon los pregones, era la voz nada más y nada menos que Adriana Sanabria. Bueno, y con este título ya se ha acabado el programa, pero tienen un encore, una pieza de regalo para el público que se ha dado cita en el auditorio de Radio V y también para la audiencia que nos sintoniza en el 90.5 y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión y también por Facebook Live. Maestra Adriana, estamos listos para escuchar entonces este tema también clásico, Guantánamo. Muchísimas gracias al coro de la Unidad Veracruzana que nos visitó esta tarde. También gracias a los que nos escribieron por Facebook Live y por WhatsApp. Y al equipo de producción, soy Paco Aragón, y de esta manera llegamos al final de una emisión más del concierto del coro de la UV. Muchas gracias, buenas tardes. Esto fue un programa especial con el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UVB. Muchas gracias por su preferencia.